latinos somos alegres. Siempre vamos hacia adelante. Muy amables, siempre campantes. Porque el corazón es muy grande. El latino es apasionado. Es bohemio y enamorado. Tiene alma de marinero. Ríe y canta como un jilguero. Que vivan los latinos. Sabroso. Hey!